para mis nostalgias volver a vivir. Sueño con la vieja escuela, con la muchachada que en ella estudiaba y que hoy se encuentran lejos de nosotros por otros caminos que Dios me marcó. Pienso en mi noviecita, coqueta y bonita, que un día dejara para irme con rumbo a otras tierras donde una fortuna pudiera encontrar. Barrio, mi querido barrio, llevo en mi memoria recuerdos de ayer y